Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa número 113 de Colectivos, nuestro tercer programa de esta, la cuarta temporada. Vamos a empezar saludando al equipo, saludos a Leo Borges, nuestro operador, saludamos también a Diego Cortés, a Guillermina Vides y a Salvador García, y a mi compañero de turno en el programa de hoy, Gonza Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Primero una aclaración de esto de por qué turno. Bueno, pues efectivamente Colectivos se está volviendo un verdadero colectivo. Cada vez más grande. Se va sumando gente y bueno, la idea es alternar los equipos que van a trabajar en cada programa y hoy vamos a estar conduciendo con Fanny. Igual de todas maneras, los compas Salva, Diego están acá acompañando. Literalmente acá están, literalmente. Acá del otro lado de la ventana. Y Guillermina está en preparativos para un viaje, pero en breve va a estar de vuelta, así que... Diríamos que más que alternar quién se encarga de cada programa, alternamos los roles. A veces estamos más en la producción, más en la conducción, más digamos, estamos adoptando esa dinámica de trabajo. Sí, y explorando, digamos, las distintas facetas de lo que es trabajar en un programa de radio. Exacto, efectivamente. Bueno, hoy no vamos a tener la columna de Salvador, que se ha vuelto un éxito, ha dado que hablar, pero vamos a estrenar una nueva columna, la idea es ir incorporando a medida que transcurran los programas, incorporando columnas en lo que va el año. Y bueno, tenemos una columna que tiene el título de Asamblea Permanente. Y bueno, así como estamos estrenando columna, vamos a estrenar también a una compañera que se suma. Estrenamos columnistas. Exactamente. Y tenemos con nosotros a Lucía La Buenora, que nos va a estar hablando sobre la relación entre la lucha de la sociedad civil, digamos, entre la militancia y la academia. Básicamente, ese podría ser el... ¿Estás de acuerdo, Lu? Algo así vamos a hacer. Buenas tardes. Sí, bienvenida. Llegué unos minutitos tarde. Pido disculpas. Se había perdido una señora y le señalé las calles. Cosas que pasan cuando uno transita por la calle de Montevideo, claramente. Bueno, se pierden. Un poco, tomando como excusa algo de lo que seguramente van a hablar mucho, perdón, yo a veces hablo muy alto, de lo que van a hablar después con Tania y con Noé, supongo, tomando como excusa la venida de dos doctoras en filosofía, tremendas mujeres, que pasaron por acá por Montevideo, que bueno, que son Angela Davis por un lado y Diana Mafía por otro, que son dos mujeres muy, muy vinculadas tanto a la acción política y al activismo, como también a la academia, o sea, su inserción es esencialmente académica. Excelente. No, dejala por ahí. Eso, dejamos esto picando como introducción de lo que va a ser la columna. Pensé que porque así, estaba. Porque. No, porque nosotros también llegamos tarde. La verdad sea dicha, nosotros también llegamos tarde y estábamos recién introduciendo los temas del programa. Entonces, nada, para contarles, tenemos la columna de Lu, que ya hizo su intro y dejó picando así para que queden atentos. Pero además, también, como bien decía, vamos a tener a otros invitados, otras invitadas y un invitado también, que van a venir a hablar justamente de la visita de Angela Davis, y son invitados que conforman los colectivos que hicieron posible esta visita. Estamos hablando de compañeras de Misangas, de Mujeres en el Horno, Ovejas Negras, que no van a poder venir, pero que también participaron en la convocatoria, digamos, y de Más Vidas, ¿sí? En la entrevista central, digamos, vamos a estar conversando con representantes de cada uno de estos colectivos. Y bueno, y hablando de colectivos, como siempre cerramos con la agenda de actividades que hay en los próximos días. Es una agenda muy nutrida, pero tratamos de seleccionar algunos eventos que nos parecen importantes. Y bueno, y antes de seguir, queremos recordarles las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com.

Nada, es el momento de la agenda colectiva, como bien les anunciamos, pero vamos a hacer un paneo muy rápido por la agenda, simplemente nombrar las actividades y después en nuestras redes sociales les compartimos un poco más en detalle para que puedan orientarse qué les interesa y cómo acceder. Y una cosa antes de que nos vayamos, que estamos subiendo los audios a la web de la radio, así que ya pueden ir escuchando los programas. Que este es el tercer programa, los otros ya están subidos. Efectivamente, tienen en la web de la radio, los encuentran y los difundimos después por redes, pero ustedes entran a www.radiopedal.uy. Esto, algunos ya estarán ahí, otros estarán escuchando por TuneIn, pero saben que ahí encuentran los audios de los programas. Bueno, arrancando con la agenda, muy rápidamente comentarles que mañana jueves se celebra el panel Feminismo y Cultura Libre. Sí, esto es en el marco de del mes de Feminismo y Cultura Libre, del ciclo de Feminismo y Cultura Libre, que se viene desarrollando a lo largo de todo marzo, y mañana va a estar el panel de Feminismo y Cultura Libre. Y en el marco del mismo ciclo, este sábado 30 de marzo se va a estar desarrollando la primera edición de la editatona Feminismos en Uruguay, actividad organizada por Cotidiano Mujer y Wikimedia Uruguay. El jueves, o sea, mañana, también pueden asistir, aquellos que les interese, a una actividad de la Escuela de Formación Feminista de las Minervas, ¿sí? Una escuela que se inauguró recientemente y que tiene su primera charla, que se llama Despatriarcalizar, Desarmar y Formular Utopías. Participa de la charla María Galindo y Daniela Valdés, ambas de Mujeres Creando. María Galindo, una reconocida activista boliviana, anarquista. Ambas dos del colectivo Mujeres Creando, justamente un colectivo anarquista, y bueno, y presentan este libro que es de María Galindo, Despatriarcalizar, qué palabra difícil. Bien, este domingo comienza la Semana de Arte Trans, un festival internacional de arte que tiene como objetivo visibilizar a las personas trans como sujetas de derecho humano a la cultura. Lo organiza la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, bajo la curaduría y coordinación artística de Delfina Martínez y Leo de Sosa. El lunes 1 de abril va a haber una charla de Gloria Muñoz Ramírez, una periodista mexicana que presenta su trabajo Flores en el Desierto. Y esta charla está organizada por Sur y trata el trabajo este trata sobre las mujeres indígenas en el Consejo Indígena de Gobierno. Y el miércoles 3 se va a desarrollar el taller Ciudadanía Digital, Crecer con Nativos Digitales, organizado por Pensamiento Colectivo. Y bueno, nos vamos. Nos despedimos, ya les reiteramos, ampliamos la agenda después vía redes. Y bueno, nos encontramos el próximo programa. ¿Con qué nos vamos, Gonza? Bueno, nos vamos con un tema que es para incendiar la pradera. Quemando todo. La banda es Prophets of Rage. Es una banda que... el tema ha sacado el disco del mismo nombre. Es una banda que está integrada por gente de Rage Against the Machine, Be Real de Cypress Hill y Chuck D de Public Enemy. Y el tema se llama Unfuck the World. Where dreams die.